visto de parranda con sacón de cuero. Y yo a donde vaya llevo mi sombrero, con traje de alpargata y pincha barata. Yo nunca dejo en casa mi lindo sombrero. Con mi sombrero, con mi sombrero, con mi sombrero me voy a pachanguear. Con mi sombrero, con mi sombrero, con mi sombrero siento felicidad. ¡Sí, señor! ¡Cuarteteando! Me visto de parranda con sacón de cuero, y yo a donde vaya llevo mi sombrero, con traje de alpargata y pincha barata. Yo nunca dejo en casa mi lindo sombrero. Con mi sombrero, con mi sombrero, con mi sombrero me voy a pachanguear. Con mi sombrero, con mi sombrero, con mi sombrero siento felicidad. ¡Un, dos, tres! ¡Y hay un millón de amor grabado en mi corazón! ¡Y dice! ¡Bandita tradicional alemana! ¡Eres! Sé que en la vida nada es casualidad, y en un minuto todo puede pasar. Voy navegando en aguas de tu marea, y soy como un satélite en tu sistema. Hay un millón de amor guardado aquí en mi corazón. Hay un millón de amor que quiero regalarte. Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón. Hay un millón de amor que tengo para darte. Esperas al príncipe de la novela, y él está con su amante en Venezuela. Sé que no tengo riquezas ni buena escuela, pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera. Hay un millón de amor guardado aquí en mi corazón.